La iglesia según la Biblia, la iglesia según Dios, la iglesia según Cristo. Ya aprendimos el miércoles pasado en nuestro primer tema que la iglesia según Dios tiene que ser edificada por Él. Jesús dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién iba a edificar su iglesia? Cristo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que edifican, dice la palabra. Y lo que estamos viendo en Efesios es que el Señor mismo constituyó, ¿cómo Dios edifica su iglesia? El Señor mismo constituyó a unos apóstoles y profetas. El papel de esos apóstoles y profetas lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo 20. ¿Cuál es el papel de esos apóstoles y profetas del nuevo pacto? Para mí, ya no hay apóstoles y profetas. Si la gente está buscando títulos y que le digan apóstoles, pues allá ellos. Pero yo lo digo bíblicamente, apóstoles fueron los que constituyó el Señor Jesucristo. Y dice, edificaos, versículo 20, otra vez, Jesús edifica la iglesia, pero nos manda edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Capítulo 3, versículo 5. Bueno, leámoslo desde el 1 para entender. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pastor, revélenos misterio, le voy a decir, versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es este misterio que estaba escondido, que fue revelado a los apóstoles y profetas? Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¡Qué gran misterio! Cosas profundas quiere saber la gente. El misterio fue revelado en Cristo. Los gentiles fuimos hechos participantes de las promesas de Dios por medio del Evangelio. ¿Fue revelado a quiénes? A los santos apóstoles y profetas. ¿Cuándo dice Pablo? Ahora ha sido revelado, en el tiempo de Él. Por eso tenemos que edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que está revelado ¿en dónde? En la palabra de Dios. Ahí está nuestra edificación. Entonces Dios constituyó, el mismo Cristo constituyó a unos apóstoles y profetas para la edificación del cuerpo de Cristo, a otros pastores, maestros y evangelistas, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y aprendimos dos cosas importantes el miércoles: para que todos lleguemos a la unidad de la fe, para que todos lleguemos a creer lo mismo. Y vimos que no todas las iglesias que se llaman cristianas creen lo mismo. ¿Por qué? Por las nuevas revelaciones de los nuevos apóstoles y los nuevos profetas. Ahí está el problema, hermano. Entonces, como los apóstoles pueden tener revelaciones, entonces se hacen llamar apóstoles, tienen nuevas revelaciones, inventan un poco de cuentos, y hoy en día las iglesias no creen lo mismo. Pero los que son de Cristo, los que hacen parte del cuerpo que es su iglesia, tienen que llegar a la unidad de la fe. Tenemos que llegar a creer lo mismo. Y les enseñé, por la fe en su sangre tenemos perdón de pecados. Hoy en día la sangre de Cristo, y mire, por esto me han tildado hereje. Por esto que voy a decir, los pastores de Jumbo me llamaron a una reunión y me dijeron: César, nos comentaron que estás diciendo herejías, queremos saber. Lógicamente hicieron todo lo que no tenían que hacer. El que fue a llevar el chisme no hizo lo que tenía que hacer, porque la Biblia dice que si alguien está cometiendo pecado, usted tiene que llamarlo primero, y nunca me llamaron. Segundo, fue una sola persona a llevar el chisme y ellos lo escucharon, mientras la Biblia dice contra uno que predica, no admitas falso testimonio, sino no admitas ninguna cosa mala contra él, sino es por dos o tres testigos. Y bueno, ellos se pasaron por alto la autoridad de la Biblia, pero yo les dije, listo, ¿qué es lo que quieren saber? No, que vos estás diciendo que la sangre de Cristo, ¿qué pasa con la sangre de Cristo, hermano? No, que vos decís que la sangre de Cristo no sirve para cubrirnos. Sangre de Cristo, cubrirnos, el nuevo amuleto cristiano. O sea, ya no nos ponemos el ajo macho, ahorita ¿qué invocamos? La sangre de Cristo, ya no invocamos al chapulín colorado para la defensa nuestra. Invocamos sangre de Cristo, cubrime. ¿En dónde podemos orar a la sangre de Cristo? Ayúdenme. ¿En dónde dice la Biblia que puedo invocar la sangre de Cristo como protección? Como si fuera un riego bendito. O sea, ya cambiamos los riegos por la sangre. Por la fe en su sangre tenemos perdón de pecados. Y si tenemos comunión los unos a otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dijo Juan. Esto no es un baño, hermano, para la mala suerte. No es que, mira, yo salí a la calle, me tronché un pie, después llegué a mi casa y como no me pude parar bien, me recosté a la pared y la pared me cayó encima, me quebraron las dos manos. No, usted lo que necesita es una limpia. ¿Y qué hacemos? Invoque la sangre de Cristo, hermano. Ella lo limpia. Oye, nos limpia la mala suerte o nos limpia del pecado. Entonces, no creemos lo mismo, porque ahorita las nuevas revelaciones dicen que la sangre de Cristo sirve. Las mamás dicen, ya no cogen y machetean, pero dice, sangre de Cristo, protégelo. ¿Eso lo hicieron los apóstoles? Entonces no tenemos una unidad de creencia, todo el mundo cree cosas diferentes por las nuevas revelaciones y no por basarse en lo que está en la palabra. Pedro le dice al pueblo de Israel, a los expatriados, mire, señores, yo estuve con él con Pedro y con Jacobo y Juan, subimos al monte y lo vimos transfigurado, vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios, no vimos al humano Cristo, vimos al Dios hecho carne, vimos su gloria. Dice que sus vestidos se hicieron tan blancos que ningún lavador puede volver blanco una ropa, así como le pasó en Jesús. Fue tanta la gloria que vimos que nosotros quisimos hacer una enramada. Nosotros vimos que Moisés y Elías descendieron y estuvieron con Cristo. Nosotros queríamos quedarnos ahí. Hermanos, nosotros vimos la gloria. Nosotros tuvimos esa experiencia con el Cristo glorioso. Pero ustedes no tienen ni experiencia como lo más seguro. Ustedes lo que tienen como más seguro es la palabra profética, a la cual hacen estar, vienen a estar firmes en ella, que es como antorcha que alumbra. Lo más seguro que ustedes tienen es la palabra, no las experiencias de otro. No, hermano, es que mire, yo estuve en el Espíritu y el Señor me sacó y me llevó al cielo y yo hablé con Moisés. Por cierto, Moisés como que se había cortado la barba, porque según la otra revelación que había escuchado antes, él tenía la barba más larga. Pero bueno, yo vi a Moisés, hablé con Abraham, después el Señor me llevó un paseo por el infierno y vi que la gente que no diezmaba estaba en el infierno. Aleluya, diezme, porque si no usted se va para el infierno. Digo esto porque lo he leído, ¿no? En estos días le puedo traer el libro donde saqué esto y la hermanita dice que Dios la llevó al infierno. Cuando vi una hermana de la iglesia, sí, Señor, ¿qué hace ella? Ella era consagrada, ella cantaba, llegaba al culto temprano, predicaba. Ah, no, pues si quiere va y le pregunta. Y fue y le preguntó, ¿y qué pasó, hermana? No, es que yo no diezmaba. Entonces ya no es la sangre de Cristo y Cristo el que nos salva, sino el diezmo. Escuche, no estoy diciendo que no hay que diezmar, ¿no? Jesús dijo, ustedes han dejado la fe, la misericordia, el amor, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Y de qué estaban hablando? De que ellos diezmaban la menta, el eneldo y el comino. O sea, hay cosas mucho más importantes, pero no se puede dejar de diezmar. Eso lo dijo Jesús, Mateo 23:23, ¿oyó? Lo puede encontrar. Mateo 23:23 no es la marca de un carro, es una parte de la Biblia. ¿Estamos bien ahí? Entonces, Dios establece a los apóstoles, profetas, evangelistas y maestros para edificar a su iglesia para la obra del ministerio, para que todos los santos estén capacitados para enseñar y capacitar a otros. Ahí estamos bien. Para que lleguemos a la unidad de la fe, que ese fue el primer punto del mensaje que vimos el miércoles pasado, y dice, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuál es la razón de estar en la iglesia? ¿Cuál es la razón de que Cristo nos atrajo? En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Hoy en día la gente cristiana no conoce al Dios Santo. La gente se aterra cuando uno habla de la soberanía de Dios y dice, no pasa nada sin que la voluntad de Dios así lo quiera. Ah, ¿cómo así? Eso dice la palabra, hermano. Dios gobierna sobre todo y Dios tiene el control de todo. Y el huracán, Dios de alguna manera lo permitió, llegó y destruyó y mató. Porque no pasa ninguna cosa en la ciudad sin que Jehová lo haya mandado. Entonces la gente se asusta, ¿saben por qué? Porque no conocen a Dios, no conocen a Jesús. ¿Por qué será? Porque poco se habla del carácter de Dios. Poco se habla de la santidad de Dios. Yo me quedaba aterrado escuchando predicadores. Vea, le voy a confesar algo. Me sentía el tipo más miserable cuando yo iba a una conferencia y llegaba el fulano a decir que Dios lo había visitado en su cuarto, que él, Jesús, se le había aparecido y le había dicho algunas cosas. Yo decía, a mí Dios nunca se me ha aparecido. ¿Será que yo no soy santo? ¿Será que él es tan santo que Jesús sí puede hablar con él? Lógicamente yo sabía que era pecador, pero siempre me frustró esto. Lo que empecé a ver en la Biblia es que cuando Dios se le revela a Jot en el capítulo 38, 39, 40 y 41 del libro de Jot, y Jot ve la gloria de Dios, en el primer capítulo del libro de Jot dice, Dios, ¿no has considerado a mi siervo Jot que no hay otro como él, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Pero cuando Dios se presenta a Jot, Jot le dice, ahora me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mire la perfección de Jot, la rectitud de Jot delante del Dios Santo. Era una porquería, hermano. Y Jot se reconoció pecador. Cuando Isaías vio la revelación de Dios y dijo, en el tiempo en que murió el rey Usías, vi yo a Jehová de los ejércitos. Lógicamente, eso se llama teológicamente teofanía, porque a Dios nadie lo vio jamás. Dios le dijo a Moisés, no hay hombre que me vea y viva. Dice la escritura que Dios habita en luz inaccesible, es inaccesible, a Dios no se puede pasar. El único que nos acerca a Dios es Jesucristo el Señor. Quitar a Jesucristo del panorama es dejarnos sin relación con Dios, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Quitar a Cristo del cristianismo es coger a la gente y mandarla al infierno, hermano. Porque nadie se puede acercar a Dios. No hay quien se acerque a Dios y viva. Cuando Dios descendió al Sinaí, el lugar empezó a temblar. Una nube cubrió y empezó a haber fuego. Y era tan aterrador lo que la gente veía y escuchaba que le dieron a Moisés, no hable Dios con nosotros porque no podríamos estar vivos. Si Dios hablara directamente a nosotros caeríamos fulminados porque su palabra es como el estruendo de muchas aguas. Dios siempre habló por medio de profetas, pero en estos postreros hijos nos habla por medio del Hijo. Amén. Entonces mire, hermanos, conocer a Jesús, llegar a la unidad de la fe. No podemos estar creyendo en lo que otros dicen por ahí si no está basado en la palabra de Dios. ¿Qué es lo más seguro que tenemos? La palabra de Dios. Tenemos que llegar al conocimiento. Versículo 13 del mensaje. La iglesia según la Biblia. La iglesia tiene que ser edificada por Cristo para llegar a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, versículo 13, 4:13. Efesios 4:13. Al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero leérselos en la versión del lenguaje actual. Ese versículo dice de la siguiente manera: así que seremos un grupo muy unido, llegaremos a tener todo lo que nos falta, seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. ¿Cómo llegar a la estatura de aquel varón perfecto? ¿Cómo la iglesia llegar al nivel de Cristo si no conoce a Cristo? Si no hablamos de Cristo, si no enseñamos a Cristo, ¿cómo la iglesia va a llegar al nivel de Cristo? Miremos el capítulo, ahí en el mismo capítulo 4, versículo 17 al 21, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo andan los gentiles? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. La iglesia puede andar en lascivias, con el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído. ¿Cuánto han oído a Jesús? ¿Cuántos han oído a Jesús? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Mire la manera en que la gente escucha a Jesús para llegar a la perfección y a la estatura de aquel varón perfecto, es que se enseñe a conocer a Jesús. Mire, la gente, mucha gente no cree en la omnisciencia de Cristo. Mientras uno lo ve tan claro en la palabra, cuando Juan escribió, y él no necesitaba que le diesen testimonio de nadie, porque él conoce a todos los hombres. ¿Jesús es omnisciente? ¿Jesús lo sabe todo? Llega uno de los nuevos convertidos, uno de los discípulos de Juan, y va Felipe ante Natanael y le dice: Natanael, hemos hallado al Cristo, aquel de que habló Moisés, Jesús el Galileo. Ay, un momento, ¿de Galilea de salir algo bueno? Sin Galilea, no, señores. Pero vení, vamos a verlo. Y cuando vienen, Jesús ve a Natanael y dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿De dónde me conoces? Antes que Felipe te llamara debajo de la higuera, yo te vi. Pero estaba en un cuerpo, estaba limitado, no estaba en el mismo lugar, pero ya lo había visto, porque Jesús es Dios. Jesús no es cualquier maestrico, hermano, que por allá vino y sintió una revelacioncita y empezó a enseñar cosas, hizo un grupito religioso. No, Jesús es el Dios hecho carne, el omnipotente, el todopoderoso, el que todo lo sabe, el Dios magnífico. Todas las religiones, ¿saben a dónde quieren llevar al hombre? A ser Dios. La nueva era te dice que tú puedes llegar a ser Dios. Los gnósticos te dicen que tú puedes llegar a ser Dios. Los mormones, la iglesia de Jesucristo de los últimos días, los mormones dicen que tú eres Dios y que estás buscando la liberación de tu cuerpo para ser ese Dios en potencia. El movimiento de la fe, y lo digo porque lo he escuchado de predicadores, dicen que Dios nos hizo a la imagen y semejanza, y que nosotros somos dioses en esta tierra, y que todo lo que digamos puede llegar a ser. Imagínense, hasta el decreto lo han inventado. O sea, podemos decretar porque somos dioses. Pero el cristianismo es diferente. En el cristianismo usted no está aquí para llegar a ser Dios. El cristianismo dice que Dios se hizo hombre y estando en la condición de hombre se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la gran gloria de este cristianismo. Mire, si usted conoce a Jesús, si usted conoce a ese Dios todopoderoso que se hizo carne, vamos a ir llegando a la estatura, vamos a ir avanzando, vamos a ir siendo como Él. Amén. Mire, una iglesia edificada por Cristo tiene unidad de la fe. Una iglesia edificada por Cristo conoce al Hijo de Dios. Y una iglesia, según la Biblia, edificada por Cristo, va avanzando a la imagen de aquel varón perfecto. Por eso Pablo decía a los Gálatas: hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito han sido llamados. Porque a los que antes llamó, a los que antes conoció, a estos también predestinó, a estos también llamó para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo. Tenemos que crecer a la imagen de Cristo. Si su desafío es menos que ese, está perdido. Me invitan a una iglesia hace como un año a dar una conferencia a los jóvenes y yo cambiando mi mensaje, y me dicen: pastor, queremos que predique sobre las metas. Ah, sí, hermano. Yo, Señor, ¿qué predico? Si ellos lo que quieren que yo le hable de metas es que les hable humanismo, metas humanas. Y no está mal hacerse metas, por favor, no me vaya a entender mal. ¿Ok? Pero mi trabajo no es promover que usted sea, que la meta de Ricardo tiene que ser fundar una empresa de construcción y se haga millonario y que los diezmos aumenten. No. O sea, ese no es mi trabajo. Yo no soy motivador, yo no soy Jorge Duque Linares, yo no soy Miguel Ángel Cornejo, yo soy ministro de la palabra de Cristo y mi trabajo es ayudarles a formar a Cristo en ustedes. Y el que no quiera, le toca aguantarse porque yo no voy a cambiar. Ese es mi trabajo como pastor, edificarlos para que lleguen a la unidad de la fe, para que creamos lo mismo, para que conozcan al Hijo de Dios, para que lleguen a la imagen de aquel varón perfecto. Y viernes pensando, me acuerdo que creo que Javier estaba en Villavicencio en esa época y lo llamé. Dije: Javier, mira, necesito hablar sobre las metas. Y él me dijo: habla de Cristo. Dice: listo, voy a ver. Cuando orando, ahí al mediodía me llegó el mensaje. Creo que en ese tiempo teníamos el carro y yo me puse a limpiar el carro. Cuando me llegó el mensaje, ya sé lo que voy a hablar. Llego a la iglesia, me pasan el micrófono y les digo: bueno, me invitaron para que les hablara de metas. Yo quiero hablarles de metas espirituales y metas generales. Y llamé a uno de los muchachos y le dije: mire, Carlos me dice que su meta es ser rico para sostener a su familia. Dije: no, esa no es tu meta, esa es tu responsabilidad, viejo, porque el que no provee para los suyos y para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Esa no es tu meta, esa es tu responsabilidad en Cristo. Entonces les digo: yo quiero hablarles de qué son metas, y les empecé a hablar de la primera meta, que Cristo sea formado en nosotros. Trabajar, leer la Biblia, orar, escuchar mensajes, todos con el objetivo, no de hacerme un campeón, de hacerme un supervaliente. El objetivo tiene que ser que Cristo sea formado en nosotros. Hermanos, yo no sé si no hemos entendido que en el fin de los tiempos, cuando venga el juicio, Dios no va a buscar qué buenas cosas hizo Ricardo. Dios va a buscar es cuánto de Jesús hay en Ricardo, cuánto de Jesús hay en Manuel, cuánto de Jesús hay en José, cuánto de Jesús hay en Pablo, cuánto en Jesús hay en Yolanda, en Rubí, en los que sean. Dios no va a buscar otra cosa. Dios no se complace en lo que yo haga o deje de hacer. Lo único que complace a Dios es Jesucristo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Lo único que Dios se complace de mí es en Jesús. No hay otra cosa. Dios no se complace por lo buen trabajador que eres tú. Soy un buen trabajador, ¿sabe para qué? Para adornar la doctrina de Cristo y para que la gente vea que Cristo está en mí. Yo soy un buen esposo, no para que la gente diga qué buen esposo, es para que la doctrina de Cristo sea adornada, para que el nombre de Cristo no sea blasfemado. Todo esto gira en torno a Cristo. Les dije, Cristo formado en ustedes tiene que ser su meta. No trabajen por la comida que perece, trabajen por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre les dará. Solo lo pueden hallar en Jesús. Y les hablé de las metas generales. ¿Cuál fue la meta general que yo le decía? El pueblo de Israel está enfrentando una batalla. Los filisteos les mandan un gigantón llamado Goliat. Y Goliat dice, deme uno, que pelee conmigo. Pero Goliat medía 6 codos de alto, medía como 270 metros de altura, era una viga. Un rodillo de tela, era el tamaño de su lanza, que eso uno no lo podría levantar, pero era la lanza. Los israelitas tenían miedo. Un muchacho menor de edad, que su papá lo mandó a ver cómo iba la guerra, un padre muy responsable, ¿no? Mandó a David, un hijo menor, vaya papito, vaya a ver cómo va la guerra. Lindo, ¿no? ¿Cuánto les gustaría tener un papá así? Vaya Juan, vaya a ver cómo va la pelea allá entre pandillas. ¿Me avisa, sí? Hay un tiroteo, pero vaya a ver cómo va la guerra. Eso únicamente se le ocurre a Eli. Pero bueno, Dios también utilizó la torpeza de Eli para mandar a Dios. Dios utiliza hasta las torpezas nuestras. Como Él es soberano y hace como quiere, hasta nuestros pecados y torpezas Dios las utiliza para cumplir sus propósitos. ¿No le da gloria a Dios por eso? ¿No alaba al Dios glorioso, al Dios de la Biblia, no lo alaba por eso? Entonces David llegó allá a ver la guerra. Cuando vio que el pueblo estaba aplaudiendo, dijo, ¿qué aplausos son estos? Pero cuando fue a ver, no estaban aplaudiendo con las manos, estaban aplaudiendo con las rodillas del miedo. Y dijo, ¿qué pasa? No, es que ese Goliat, el paladín de los filisteos, nos está amenazando y él quiere que pelee uno con ellos. Pero ¿cuál es el problema? Que el hombre tiene fama de que descuartiza, destruye, no deja con vida nada, pero eso sí, desmembra los cuerpos. ¿Y quién va a ir a pelear con él? Además de eso, si él vence, nosotros vamos a ser esclavos de ellos. ¿Y quién se va a arriesgar a tener, o sea, bien destrozado, bien destruido, y la fama de que hizo esclavo a Israel? Nadie quería salir a pelear. Pero David dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que se ha atrevido a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Yo iré y pelearé con él en el nombre de Dios. Aquí no está en fuego el pueblo, aquí no está en fuego la esclavitud, aquí no está en fuego la honra de un hombre, aquí está en fuego el Dios de Israel. ¿Acaso es más grande el Dios de los filisteos? Yo voy a pelear, Dios estará conmigo y lo voy a vencer. ¿Sabe por qué? Porque en mi meta yo no estoy buscando mi gloria, en mi meta no estoy buscando que me hagan rey de Israel, en mi meta no estoy buscando que me exoneren de impuestos, en mi meta no estoy buscando que me hagan hijo o yerno del rey. David no está buscando eso. El problema era la honra de Dios. En mis metas voy a glorificar a Dios, les empecé a decir. Si Cristo no es glorificado a través de lo que tú haces, estás mal. Cristo es el todo y en todos. ¿Cómo llegar a la imagen de aquel varón perfecto? ¿Cómo formar a Cristo en nosotros si no conocemos a Cristo? Si Cristo no es glorificado por encima de todo, hermanos, para que Cristo tenga la preeminencia, para que Cristo sea el todo y en todos, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Cristo es la principal piedra del ángulo, Cristo es el epicentro de la iglesia, Cristo tiene que ser formado en ti. Y yo sé que es formado a través de la palabra. Una iglesia, la iglesia de Cristo, tiene que llegar a la imagen de aquel varón perfecto. ¿Cómo se llega a la imagen de aquel varón perfecto? Sigamos en Efesios 4, 22. Es una obra sobrenatural de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Qué hay que hacer con el viejo hombre? Y dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Estoy en Efesios 4, del 22 en adelante, ¿no? ¿Queremos formar a Jesús? ¿Qué hay que coger con el viejo hombre? Despojarnos de él. Ah, entonces sí, no les hablamos del pecado, ¿no? No les digo que el pecado Dios lo domina. No advierto de que el pecado nos puede llevar a la muerte. Somos atraídos y seducidos de nuestra propia concupiscencia. Pero cuando somos atraídos y seducidos, esas pasiones, ¿qué producen? Pecado. ¿Y qué da a luz el pecado? ¡Muerte! El viejo hombre está viciado a esto. Entonces no hablo en contra de la fornicación, no, pastor. A la gente no le gusta eso. Hable de milagros, hable de sanidades, hable de proyecciones, de metas, de futuro, de gloria, de grandeza. ¿De qué te sirve la grandeza? ¿De qué te sirve la gloria? ¿De qué te sirve ganar el mundo y morirte en tus pecados y delitos? Entonces, no hablamos del viejo hombre. No le decimos a la gente que si todavía camina en sus pecados y en delitos, es porque no han conocido a Cristo. Es porque en verdad no le han oído y no han sido enseñados por Él. Si la verdadera iglesia es edificada por Cristo, y Cristo se sacrificó a sí mismo para presentarse una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, por la gente marchándose en el pecado. Jóvenes viendo internet y viendo porquerías. Gente cuando ve televisión no escoge y las soeces es más terrible. Y mire, en Colombia están sacando unas novelas, hermano, tan pecuecas. Están cogiendo a nuestros jóvenes y los están bombardeando con una publicidad de parceros, de yo no sé qué, una forma de hablar fea, de pandillas, Rosario Tijera, las muñecas de la mafia, todas estas cosas que están sacando. Sí, es que queremos mostrar la realidad de Colombia. ¿Quién no sabe que Colombia está así, hermano? Pero están promoviendo a nuestras juventudes un deseo de ser pandilleros, de ser narcotraficantes, de hablar mal, de hablar feo. Y nosotros en nuestras casas no nos medimos a lo que vemos. No comprobamos lo que es agradable delante del Señor. Lo que hagamos, lo que comamos o bebemos o hacemos otras cosas, hagámoslo para la gloria de Dios. Cuando prendemos la televisión, ¿eso glorifica a Cristo? ¿O glorifica nuestras pasiones y deseos del viejo hombre que le agrada, que está viciado a estas cosas? No estoy diciendo, vaya y bota el televisor, ¿no? Que el televisor es el cajón del diablo, no estoy diciendo eso. Pero hermano, midámonos, miremos qué vemos. Cristo tiene que ser formado en nosotros, no el viejo hombre. No alimentemos al viejo hombre. No, dice la Biblia, que el que satisface, ¿cómo es que es? El que, Romanos, se me olvidó, se me fue la paloma, pero lo voy a ver y se lo voy a mostrar. Yo sé que es Romanos capítulo 8. ¿Y por qué se me fue la paloma, hombre? Versículo 5. Los que piensan en las cosas de la porque los que son de la carne piensan en las cosas de, que son de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué? Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué está satisfaciendo? ¿La carne o a Cristo? ¿O a tu espíritu? ¿Cómo vas a formar a Cristo en ti? ¿Cómo vamos a formar a Cristo en nosotros? ¿Cómo vamos a llegar a la estatura de aquel varón perfecto si estamos alimentando nuestra carne con las pasiones y deseos? Que ya en el mes pasado, según eso, lo habíamos crucificado. ¿Qué pasó? Pero los que son de Cristo crucifican a la carne con sus pasiones y deseos. Una iglesia o una congregación donde se esté alimentando al viejo hombre y no al nuevo creado según Dios. No es iglesia cristiana, hermano. Donde se alimentan las pasiones de la gente, donde la gente le dice usted puede, mientras la escritura dice no puede. ¿Sabe cuál es el objetivo del evangelio? Hacerlo sentir a usted tan miserable, tan incapaz, tan pecador, que usted necesite un salvador y pueda aferrarse toda la vida a Cristo el Señor. Solo no puedo llegar a Dios, solo no puedo agradar a Cristo, solo no puedo agradar a Él. Si no es por medio de Cristo, nunca puedo agradar a Dios. No vamos a alimentar la carne. No vamos a ocuparnos en las cosas de la carne. El ocuparse en la carne, ¿qué es? Muerte. Pero ocuparse en el espíritu. Ve 2 horas de televisión y no lees un capítulo de la Biblia. ¡Wow! ¿Qué estás ocupándote? Hermano, yo no quiero la muerte. La Biblia dice, yo no quiero la muerte del impío. Yo no quiero que ustedes mueran en sus pecados. Por eso me toca. Es mi responsabilidad predicar esto. A la carne no le agrada esto. Vea, los menos contentos con este mensaje, el diablo y mi carne. A mi carne no le gusta esto, ¿sí? A mi carne le gustan las pasiones. Tenemos que llegar a conocer al Hijo de Dios para ser formados a la imagen de aquel varón perfecto. Vestirnos de Jesucristo el Señor. Honrar a Jesús con toda nuestra vida. Quiero leerlo en esta versión para que seamos perfectos como es Cristo. Y en esta, que es la palabra de Dios para todos, dice esto: nuestra meta es convertirnos en gente madura y vernos tal como es Cristo. ¿Cuál es nuestra meta? Convertirnos en gente madura en el evangelio y vernos tal como es Cristo. ¿La gente está viendo a Cristo en vos? ¿Sí están viendo a Cristo en nosotros, hermanos? ¿O están viendo ese inmaduro carnal todavía? Yo sé que el desafío es grande. Pero si usted es parte del cuerpo, que es la iglesia, si usted es parte de la iglesia cristiana, que no son cuatro paredes, esto no es la iglesia, esto es un lugar donde nos reunimos. La iglesia son todos aquellos seres que Dios les ha permitido ser parte del cuerpo de Cristo. Y nuestra meta es ser como Él, vernos tal como Él es. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, en aumento. Crecer en Cristo, crecer en Cristo, crecer en Cristo, crecer en Cristo, verse Cristo en nosotros. Cristo tiene que ser formado en nosotros. Amén. Una iglesia, según la Biblia, es donde Cristo está siendo formado y donde el viejo hombre está siendo despojado. Amén. Y sigamos con el otro punto. Vamos a ver si acabo. Efesios. No creo que acabe. Vamos, el domingo pasado vimos dos puntos, hoy hemos visto uno, vamos a ver el otro. Y son 7 puntos, alcanzamos a verlos el miércoles, ¿listo? Usted no se lo puede perder. Dice versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Jesús está edificando su iglesia a través de pastores para llegar a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de Cristo, y para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículos, lo voy a leer en lenguaje para todos. Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y después otra, y que fácilmente son engañados por falsas enseñanzas de gente astuta que recurre con toda clase de trampas. Y en el lenguaje de Dios para todos, mire lo que dice: así que no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva arrastrado por donde quiera el viento, por cualquier enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. La iglesia tiene que llegar a la madurez. Hermanos, yo sé que a veces parezco cansón, pero Jesús dijo, se levantarán falsos cristos y muchos falsos profetas. Juan dice, no crean a todo espíritu, sino probad a los espíritus. Y aquí no está hablando de demonios, no está hablando de espíritus, está hablando de predicadores. No podemos creer a toda palabra que nos predican. La iglesia tiene que llegar a la madurez. Si llegamos a la unidad de la fe y sabemos en quién creemos, si llegamos al conocimiento del Hijo de Dios y a la estatura de aquel varón perfecto, si llegamos a la madurez, no vamos a ser como niños que son llevados por cualquier clase de enseñanzas. En este tiempo pupulan, hermano. Son muchas las falsas enseñanzas. Demasiadas. El humanismo, la psicología, cualquier cantidad de ciencia, la sociología, cualquier cantidad de cosas se han infiltrado a las congregaciones y muchos no se han dado cuenta. Mientras la Escritura dice que la palabra de Dios es incorruptible, que la palabra de Dios tiene el poder para salvar nuestras almas, tiene el poder para edificarnos. Nosotros en la iglesia no necesitamos la psicología. Ay, pastor, mire, es que mi niño es rebelde. Usted lo que necesita es la palabra de Dios, hermano. Llévelo al psicólogo, que el psicólogo le dice cómo lo trata. Ese niño es rebelde porque el pecado está en él. Necesita a Cristo. Y la forma en que usted va a formar a Cristo, hermano, dice la palabra, que la rebeldía va ligada al corazón del muchacho, pero con la vara se corrige. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No necesitamos la psicología en medio de la iglesia. No estoy en contra de los psicólogos. Los del mundo necesitan el psicólogo, pero los de la iglesia necesitamos a Cristo y su palabra. Es lo único que no está corrupto, hermano. Algunos la han torcido, pero esta palabra santa, perfecta, es incorruptible. Pero gente llevada por cualquier viento de doctrina. No, vea, es que usted tiene la cara amargada, ¿sabe por qué? Porque su abuelito la violó y necesitamos ir al pasado y le hacemos una regresión por medio de la sanidad interior. Usted me abraza, me pide perdón como si fuera su abuelo. Hermano, nos hemos metido en prácticas espiritistas totalmente. Y como esto hace que la gente llore, como la gente, esto hace que la gente se emocione. ¡Ay, Dios hizo algo en mí! A la gente le gusta y son llevados, ¿por qué? Por cualquier viento de doctrina. Son como niños que hoy creen una cosa y mañana creen otra. La fe fue dada una vez dada a los santos, dice la Escritura. Una nueva revelación, hermano, eso no es. Acuérdese, si es nuevo, si algo es nuevo en cuanto a la Biblia, no es verdad. Y si es verdad, no es nuevo. No podemos dejarnos llevar por donde nos quieren llevar. El ser humano es fácilmente manipulable, hermano. Fácilmente. Después de que le satisfagan los deseos al ego. Yo quiero que mire Judas. Capítulo. Ah, bueno, es un solo capítulo. Antesito de Apocalipsis está Judas. ¿Cómo las falsas enseñanzas son tan sutiles? ¿Cómo hacen los falsos maestros para arrastrar a la gente tras de sí? Versículo 16. Hablando de los falsos maestros, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar. A la gente le gusta que le adulan. Mire, una relación entre un hombre y una mujer. Yo me fijé en Rosalba porque vi algo. Ella tenía algún atractivo. Me fascinó su caminar, bueno, muchas cosas. Ella es una mujer muy prudente, inteligente. Bueno, no quiero adularla para que no se le suba el ego y no quiero arrastrarla para sacar provecho, ¿no? Pero simplemente como hombre yo vi algo en ella atractiva. Ella vio algo en mí, vio mi belleza física. ¿Sí me entiende? Y nosotros nos enamoramos porque vimos algo en nosotros. Hago una pregunta, ¿qué vio Dios de lindo en nosotros? Ah, mis obras son como trapos de inmundicia. Mi corazón, lleno de adulterio, fornicación, lascivia. Mi carne, dada al pecado. ¿Qué vio Dios en mí? ¿Qué lo atrajo Dios de mí? ¿Será que Dios necesitaba de mí para ser feliz en la eternidad? Entonces, hoy en día el mensaje adorador es que Dios, en usted hay algo tan valioso que Dios quiere usarte. Adoran a las personas para sacar. Dios no ha visto nada bueno en usted, nada, nada, nada, no hay nada bueno en nosotros, todo en nosotros, según Isaías 1, es enfermedad y podrida llaga. ¿Y qué es una podrida llaga? Si Dios se acercara a nosotros, ¿qué hace? Uy, cuácala. Pero la gente está siendo arrastrada con doctrinas erróneas por hombres que emplean artimañas de adulación para sacar provecho de nosotros y llevarnos al error y llevarnos a la perdición. Mire, hermano, usted tiene que saber en qué y en quién ha creído. Pablo dijo: yo sé a quién he creído, yo sé que he creído en Jesucristo, yo sé que Él me salvó. Pero hay gente cristiana que ni sabe lo que cree. Por eso son como niños fluctuantes que hoy creen una cosa y mañana creen otra. Hoy necesita a Cristo y su palabra y mañana necesita las danzas, el baile y un poco de cosas. Y necesita esto y necesita que le pongan la mano, porque si no le ponen la mano no queda lleno. Oye, si la palabra de Dios no te llena, nada te llena. Si Cristo no te alimenta, nada te alimenta. Entonces hagamos un resumen. La iglesia edificada por Cristo es para que llegue a la unidad de la fe. La iglesia edificada por Cristo es para que conozca al Hijo de Dios. La iglesia edificada por Cristo es para que llegue a la madurez, a la imagen de aquel varón perfecto. Y la iglesia edificada por Cristo es para que sepa lo que cree y no sea llevado por vientos de doctrinas, por estratagemas de hombres que usan con astucia las artimañas del error. No niños fluctuantes, una iglesia madura en Cristo el Señor. ¿Queremos ser una iglesia del sistema o una iglesia según la Biblia? ¿Una iglesia que alimente la carne y al viejo hombre, o una iglesia que se despoje del viejo hombre y se vista de Cristo? ¿Qué tal si hacemos una oración y le decimos al Señor: ayúdanos a ser una iglesia según la Biblia? Clamemos, hermano, porque podríamos también ser arrastrados y caer en los errores. Pidamos misericordia de Dios. Padre, te quiero adorar, te quiero bendecir, te quiero dar gracias por esta palabra. Señor, primero que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Como dice Pablo en una de las epístolas, no para agradar al ojo, para agradarlo a Él. Comprobando lo que es agradable a Cristo y no a los hombres, Dios mío. Haciendo todo.